No soy Martínez Bordiú, de José y Mora Beniu, siendo muy temprano aún, con mi termo y algún pound. Los negratas de la rue, polacos con el Red Bull, una enloquecida crew, entra en el underground. Empujo a la gorda y hago hueco en el coach. Olor a sobarda Magdalena de Prous. Soy un fijo aquí en la rutina del show, y esos lituanos con la cara de Moe. Tarde, no llegar tarde, desenfundo la Oyster más rápido que el puto Bob Manden. Lleva cuidado con el andén. A las 7 en Camden. A las 7 en Camden.